Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña la doctora Mariana Becerra del Área de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante y que puede servir también como guía para un montón de gente. Que es el caso de la búsqueda de personas. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Mira, en la introducción lo que estábamos hablando, lo que estábamos recién comentando fuera de micrófono, era esta idea de que cuando uno dice desapareció una persona, piensa que es un delito, o que está muerta, o está secuestrada, o que está es víctima de trata. Pero muchas veces puede desaparecer una persona por problemas de salud, por discapacidad, porque se esté perdida, porque salió a la calle un chico y no sabe cómo volver a su casa, porque sus padres lo perdieron en un mercado, será, hay un montón de variantes que pueden pasar. Yo siempre digo que la búsqueda de personas incluye hechos delictivos, pero también los excede. Entonces me parece que es importante darles herramientas a la sociedad civil, a la persona, al ciudadano, que sepa qué debe realizar, dónde ir, cómo hacer. Entonces, lo que han realizado ustedes en el área es un protocolo de búsqueda de personas. ¿Qué hacer cuando uno está buscando una persona? Exactamente. Bueno, contame cómo arranca entonces este trabajo, Mariana. Arranca por un caso individual que nos llega de Tucumán, donde una chica, la hermana denuncia que su hermana se extravió hace un par de meses, que el último domicilio era en Jujuy, conocido, y bueno, se contactan con la oficina de Jujuy nuestra y nosotros empezamos a hacer la investigación. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que tanto la fundación, la sociedad civil, donde fue en principio esta mujer, en Tucumán y demás organismos, no hay un procedimiento uniforme en cuanto al relevamiento de datos, en cuanto al procedimiento que deben hacer. No hay entrecruzamiento de los mismos datos que da la persona. Entonces, claro, porque además la típica que te dicen busqué en las comisarías, pero no está, pero puede estar en el hospital, o busqué en un hospital y no está, por ahí puede ser que esté en una comisaría, o por ahí no está en ninguno de los lados y ya se da por perdido. O en este caso más básico, fue a una ONG y no a la comisaría. Claro. Que es donde claro. Tenemos que, al interesado decirle que es del primer lugar donde debe ir. Primero y arrancando, una pregunta clásica: ¿cuánto tiempo tiene que pasar una persona desaparecida para que se busque? Bueno, eso es importante porque hay como un imaginario popular de que existe una ley que dice que entre 24 y 48 horas hay que esperar antes de hacer la denuncia. Esto no es así, no existe ninguna ley, esto es un imaginario popular, como decía yo, y al contrario, mientras más rápido se haga la denuncia, es más importante, porque las primeras 48 horas son vitales en la búsqueda de una persona. Sí. Entonces, no existe una ley que lo prohíba, o sea, que la persona que tenga conocimiento de que una persona se extravió puede realizarlo inmediatamente, se hace presente en forma espontánea ante una comisaría o un juzgado, o una fiscalía más cercana. No necesita estar patrocinado jurídicamente. Claro, no necesita ir con un abogado para decir, claro. Exactamente. Estas cosas que parecen tan sencillas muchas veces no se saben. Entonces está bueno saber. Y ahí se inicia lo que se llama una investigación judicial. Esto sigue su vía. El fiscal pedirá información, realizará las diligencias que deba realizar. Pero también existe la vía administrativa, que es donde ponemos especial énfasis por nuestra competencia. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros en este protocolo que hemos realizado con Gabriela Almada, mi compañera, lo que decimos es, más allá de la denuncia en la vía judicial, existen mecanismos en la vía administrativa que son interesantes y son importantes saber. Por ejemplo, que en los casos de personas menores de 18 años existe un Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, que es como es la mayor base de datos nacional que concentra información de casos de personas menores de 18 años que se encuentran en búsqueda. Pero, más allá de eso existen otros, de la sociedad civil, Missing Children Red Solidaria. Sí, sí, sí. Lo que no existe a nivel nacional es qué pasa cuando los adultos son extraviados, cuando se están buscando los adultos. Todavía en nuestro país no existe un Registro Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Extraviadas. ¿Adultas de cualquier edad? ¿Adultas mayores? Adultas mayores de 18 años. Mayores de 18 años. No, ancianos, como quien dice. Exactamente. Más allá de esto, como vos muy bien me mencionabas, ¿qué pasa con los de padecimientos mentales o personas con discapacidad? Bueno, sí, que haya tenido, un golpe, un ataque, cerebrovascular, y claro, se ha perdido, la familia no sabe, y también quizás en eso por ahí tuvieron un problema de salud y no es que se perdió hace un mes. En una red de trata, por claro, ejemplo. O no se perdió hace un mes, se perdió hace un día y capaz que alguien lo vio, sí, lo subió, se subió un taxi y se fue a un hospital, no sé. Exactamente. Y nosotros en este caso puntual que yo te decía de esta chica, hicimos un cruce de información en el registro de la provincia de Buenos Aires, tiene un registro de personas adultas en el Ministerio de Seguridad y uno de personas menores de 18 años en la Secretaría de Derechos Humanos. Hicimos una búsqueda también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un registro también para personas menores de 18 años, pero también un registro de búsqueda de personas con padecimientos mentales, que esto está interesante, que junto con el 108, que es el de los paradores de calle, que ahí ponen las fotos de personas que están extraviadas porque pueden estar viviendo en calle, porque no se acuerdan, porque tuvieron un problema o por lo que fuere. Entonces ahí se cruza esa información en Ciudad de Buenos Aires. Más allá de eso, hay provincias. Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento provincia por provincia y existen registros desde de este tenor. Provincia de Santa Fe, provincia del Chaco, provincia de Misiones, Mendoza, Chubut, Salta y Tierra del Fuego. En Salta está juntamente con el de trata de personas, la división de trata de personas. Y es importante porque al final del protocolo que nosotros presentamos como institución, tenemos un formulario tipo, ¿no? Te lo estoy mostrando claro, ahora, sí. Un formulario tipo de búsqueda de personas. ¿Qué datos son necesariamente que hay que relevar claro. en el momento que llega el interesado o la pariente o la persona? A ver, acá veo apellido, nombre, por supuesto, apodo, sexo, edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, documento, estado civil, ocupación, contextura, tipo y color de cabello, esto color es importante, de texto, son características físicas. Color de ojos, estado de salud mental, bueno, el nombre del cónyuge, madre, padre, calle donde vive. En el caso que nosotros contábamos que nos llegó, tenía una característica física muy importante, que era que ella tenía un lunar en la pera de pelos, que es algo muy específico. Entonces, esa característica... El famoso antojo que le dice. Claro, esa característica hacía que esta persona fuera más fácil de individualizar. Sí, sí, sí. sí. Después ponemos nosotros, si hizo la denuncia. Sí, es importante que nosotros desde acá promovamos que se haga la denuncia en la vía judicial. Siempre. Que no son andariveles. Y lo tienen que tomar, es decir, siempre se tiene que tomar la denuncia. No es que hay casos donde no se toma la denuncia o hay que esperar un tiempo para tomar la denuncia, no. Siempre que uno tiene que ir, tienen que tomar. Si tiene esta problemática, se le tiene que tomar la denuncia. Y en caso en que no sea, por lo que fuere, no sea tomada esta denuncia en la comisaría, existe un 0800 en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde uno puede... Llamar, comunicarse. Ahora yo voy a dar bien el teléfono, porque ya como recién dije, no hay que esperar. Las primeras horas son vitales para la búsqueda. Son fundamentales y además es también una forma de guiar o de orientar a la persona para cómo seguir, ¿no? Mira, el 0800 es 0800-555-5065, depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y el formulario que yo te decía antes, más allá de las características, la última parte dice cómo estaba vestida en ese la última vez que se la vio. Sí, sí, sí. Que muchas veces suelen decir, estaba vestida, ropa... Exactamente. Si hubo cambios en sus hábitos últimamente, tiene que ver con si estaba conectado con alguien vía chat, vía... Si estaba buscando trabajo, porque muchas veces, como recordamos siempre, la trata tiene que ver con ofertas o promesas laborales en otras provincias, en otros lugares. Entonces, son todos indicios que nos pueden ayudar. Y este formulario lo hicimos tomando como base todos los formularios de los otros registros, qué información era vital para que nosotros, si podemos llenar con estos datos, sirvan para que sean ingresados en todos los registros provinciales y nacionales existentes. La idea es sumar con esta nueva herramienta y que todos nuestros delegados también las tengan y puedan sumarse a este fin. Por supuesto, y todo el mundo que esté escuchando y que tenga la idea o si quiera acercarse a alguna delegación de la Defensoría del Pueblo o escribirnos a la Defensoría del Pueblo, siempre estamos atentos a recibir esto. Muchas gracias, Mariana, gracias por tu participación y, por supuesto, te esperamos siempre con nuevos temas. Bueno, muchísimas. Reunión entre la Defensoría Nacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. El secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Carlos Akim, se reunió en la sede de Suipacha 365 con el doctor Humberto Henderson, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, para trabajar en una guía sobre discriminación racial. Además de la reunión, tuvo lugar un encuentro con equipo de trabajo de la Defensoría Nacional para profundizar sobre el seguimiento de las recomendaciones del examen periódico universal, un mecanismo que evalúa el grado en que cada uno de los 192 Estados miembros de la ONU cumple con sus obligaciones internacionales en lo que atañe a derechos humanos. tus una viaya la cunandia, richa y cuspa, tantan acusan, tus una viaya la cunandia, la pajaria spa, una la cuspa, el continente, el tincuboy, despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente.